Hay algunas veladas programadas para el mes de enero. ¿Vas a venir a las vacaciones de verano a Santa Rosa o no? Voy a venir, sí, voy a ir ahí. Bueno, ya te anuncio que el 15 de enero va a pelear Gloria Elena Giancaqueo, una de las grandes boxeadoras que tenemos en la ciudad de Santa Rosa y que ahora tenemos en línea, está en línea con nosotros. ¿Cómo te va, Gloria? Hola, buen día. ¿Cómo están, chicos? Bien, Lautaro y Maxi, te saludamos desde Lautaro. Aquí. Lautaro, buen día, Maxi. Buen día. Gloria, ¿cómo te estás preparando? ¿Hace rato que no peleas o hace rato que no te veo pelear? Sí, y bueno, acá en Santa Rosa, La Pampa, peleé hace bastante, que peleé en el Club Argentino. Después de 18 peleas pude pelear acá recién en Santa Rosa, delante de mi familia y de mi gente, ¿no? Pero te corrijo ahí, Lautaro o Maxi, el 15 de enero es lugar a confirmar todavía. Ajá. Sí voy a pelear por las pantallas de TX Sport. Muy bien. Pero lugares a confirmar. Es por la promotora de Osvaldo Rivera. Uh-huh. Y nada, ¿cómo me preparo? Nos venimos preparando bien, con la ayuda de Eric Winkerman. Y bueno, Ricardo Montenegro, que es mi entrenador. Y bueno, otro turnito estamos haciendo la mañana, con él hoy a la mañana saliendo a correr. Pero bueno, estamos muy, yo de mi parte, contenta con el lugar en el ranking donde he logrado estar. Y bueno, esperando y preparándome, siendo consciente de que podemos traer un título argentino para La Pampa dentro de una o dos peleas, podemos, como que estamos aptos para pelear por el título argentino o sudamericano. Y bueno, esa es una de mis metas, traerme algo para mi provincia, representar bien a La Pampa. Y bueno, acá, justo estoy acá, fuera de deporte. Muy bien, muy bueno. Gloria. Nada, esto de pelear por TIC es como una presión extra, porque sabes que te va a estar viendo un montón de gente. Como decís, peleaste después de 18 peleas con tu gente que te podía ver, pero ahora te va a estar viendo esa gente y un montón de otra gente más. ¿Es una presión extra para vos o lo tomás como naturalidad? No, al contrario, presión no, es algo que disfruto, que es una oportunidad muy linda. Es lindo a veces terminar de pelear y saber que yo tengo mucha gente conocida, gente del Calafate, amiga del Calafate, de Córdoba. Es lindo, viste, que ellos te puedan disfrutar, te puedan seguir. Es lindo saber que uno puede emocionar a tanta gente, porque me ha tocado ir a los festivales acá en Santa Rosa cuando he ido a cruzarme gente, qué sé yo, de Uriburu, de las localidades cerca, y decirme, vos sos la chica, la india, la que sé, vos sabés que te hemos venido siguiendo, dice, cuando viste la Pampiana hemos dado vuelta a mirar, dice, para nosotros no te conocemos, pero seguí así, es un orgullo, que, viste, eso es lo lindo, lo gratificante de pelear por TX Sport, que uno no solamente enciende a veces a la gente solamente de su localidad, sino como que a la gente de tu alrededor o a La Pampa, ¿no es cierto? Que tiene muchas provincias. Uh-huh. Gloria, ¿qué edad tenés vos? Tengo 33 años. Este año cumplí 33, sí. 33. Y lo festejé muy bien porque el 30 de abril fue la pelea, la noche donde le gané a Débora Dionisio, y el 2 de mayo era mi cumpleaños. Claro. Así que apenas llegué, además de disfrutar el logro, ¿no es cierto? Recibí mis 33 con mucha alegría, mucha felicidad, llena de saludos, llena de cariño. Esperándome con ramos flores, con bombones, mi hijo muy contento, y bueno, ni hablar, viste, de la gente del boxeo que sabe lo que era ganarle a Débora Dionisio, ¿no es cierto? Uh-huh. La boxeadora que acaba de ganarle a Acuña hace, claro, no sé si hará un mes. Sí, le ganó la Tigresa, sí, y creo que obtuvo un título por esa pelea. Sí, ganó el título, o sea, la noche estaba preparada para Acuña, pero Débora... yo a raíz de esto, de haber competido, nos hicimos muy buenas amigas, sí, por el lado de WhatsApp, conversamos sobre, uh-huh, nuestra preparación, uh-huh, dándonos siempre... yo creo que es muy buena boxeadora, siempre la admiré, y bueno, tener ahora ese vínculo, viste, es muy bueno. También yo la alenté mucho y tenía mucha fe en que ella le podía ganar a Marcela Acuña. Y bueno, bueno, se le dio la noche a ella. Claro. Qué loco esto que estaba contando, ¿no? Porque uno, por ahí, no sé, Lauchi y yo nunca hemos boxeado ni peleado, pero esto que sí, que y lo he escuchado otras veces, de que se hacen amigas, amigas en este caso, con una boxeadora, y una lo ve por la tele, o la ve enfrentarse y se están matando trompada, y después es una amiga y tienes relación, y es muy loco, para uno que no es del palo, digamos. No, sí, es lindo. Por ahí te toca tener, te comento, porque también está al otro lado, que te toca por ahí tener alguna rival donde, qué sé yo, por ahí, ponele, por alguna razón, como ponele a mí en su momento, me pasó que me accidenté 3 días antes, yo tenía una XR, una 150, una Cro, y bueno, las calles de Santa Rosa era muy polémico cómo estaban los pozos, todo, y bueno, y yo me tragué un pozo, frené con, no sé si me abataté, frené con el freno delante, pero bueno, la cosa que avisé con 3 días, habíamos pasado la fiesta, justo peleaba también en enero, la fiesta las dos cuidándonos, viste que no te puedes permitir, incluso hasta en la comida, te tenés que cuidar, tenés que pasar entrenamiento, mientras todos están descansando, vos estás entrenando para pelear en enero, ¿no? Bueno, eso nos había pasado y bueno, aviso que, bueno, que tenía la pierna tenía una fractura de peroné, y bueno, me había pegado un tortazo bárbaro. Uh-huh. Y este rival salió a hablar, ¿viste? A enojarse, a hablar, y es como que eso también pasa, como que te choca, ¿viste? Porque por ahí dice, una boxeadora profesional no tiene que andar en moto, pero, o sea, no todos tenemos el beneficio que por ahí tienen en Córdoba, claro. Buenos Aires, de vivir de los sponsors. Yo, en mi moto, salgo a trabajar, salgo, o sea, es lo que tengo, no trabajo en Tuay, de hecho, así que imagínate, voy 2 veces a la semana en Tuay. Gloria, has tenido muchos trabajos, yo que te conozco un poquito, sé de tus trabajos, sé también que sos mamá, contanos cómo te las arreglás para sobrevivir, teniendo en cuenta que hay pocos festivales, hay pocas peleas y no hay demasiadas posibilidades para las mujeres boxeadoras en nuestro país. No hay festivales permanentemente, no hay grandes sponsors. Contanos cómo es tu día a día. Yo tengo, bueno, aclaro acá de entrada que por ahí es algo que siempre llevo en agradecimiento, porque por ahí muchas veces nos enojamos, ¿no es cierto? O escucho hablar a veces por ahí del gobierno, esto. Yo tengo una ayuda, que es la ayuda económica, a veces de una tarjeta y de la asignación, ¿no es cierto? Uh-huh. Que me ha ayudado desde que arranqué esta carrera de profesional, porque Dano era bebito cuando yo... Y a veces simplemente vivía con eso para poder entrenar. Y trabajaba, limpiaba alguna casa o algo como solventar, pero la entrada fija, la única entrada que tenía de alimento, de costo, era una tarjeta alimentaria y un salario universal. Y lo que trabajaba por ahí, ya te digo, con él, donde yo lo podía llevar. Porque a veces, si no es cambiar la plata, pagar una niñera e ir a trabajar es como que... Sí. Así que bueno, yo te digo... Yo soy muy, me la rebusco mucho, soy muy rebuscadora, por ahí la gente que me conoce lo sabe, yo hago trenzas, trabajo en pieza, he dado gimnasia, no sé, siempre me la rebusqué y bueno, también es verdad lo que decís, que a veces no tenemos mucho, no tenemos, ¿no es cierto?, a lo mejor los sponsors o la gente que sea tan amante y apoye el boxeo como por ahí lo hay en Buenos Aires, en otros lugares, ¿no es cierto? Uh-huh. A veces el punto que conseguís acá es por ahí te ayuda en una pelea, pero después el resto del mes, viste, por ahí no está esa contención, decir, che, te voy a traer esta vitamina, te voy a traer, no sé, te doy este dinero para que te compres una dieta. No está ese seguimiento, ¿no es cierto? Claro. Realmente a veces aparecen todo cuando es así, viste, por ahí cuando uno recién va a pelear por algo importante o por, qué sé yo, o a veces por la tele, ¿no? Que no está mal, no lo veo mal, viste, pero... a veces faltan esa clase de sponsor que realmente quieran ayudarte a llegar. Yo tuve en su comienzo a Motos Pela, que él me ayudó mucho en mi carrera, me compró, incluso hubo en algunas peleas que me pudo acompañar, a llevarme, ¿no es cierto? Con Soledad Fuente me llevaron ellos dos en su vehículo, me compró cabezal, curquilla, botas. Él la verdad que en lo que es mi carrera amateur me ayudó. Pero bueno, después nos desvinculamos un poco, yo también tuve un parate de boxeo, después volví, bueno, ya ahora la verdad que no pienso parar, es donde más estoy, creo que donde más me siento ahora con la posibilidad de llegar, ¿no? Donde más tengo la ilusión de traerme un título para... Yo será que hablo de La Pampa y yo quiero mucho a mi, qué sé yo, a mi provincia. Es como que para mí eso es una de las cosas que me enorgullece mucho, el haber llegado a Teis Sport, el pelear por ahí. Me enorgullece mucho porque yo sé de dónde vengo, sé la que a veces lo que lucho a diario, porque es como vos decís, tengo un nene ya, tiene 8 años, Aidano. Hoy, gracias a Dios, un nene grandecito. Por ahí lo puedo llevar conmigo a entrenar, se queda bien, lo llevo a la masita, las frutas. Es como que es muy compañero. Pero en su momento, cuando Aidano era bebé, yo tenía que parar de pegarle a la bolsa, le daba la teta con la mano sucia, lloraba, andaba atrás mío con el andado. Viste, fueron cosas, viste, que me pasaron, que las... Por eso yo creo que me siento muy orgullosa en el lado de que yo creo que mi perseverancia ha sido la que hoy por hoy, si estoy en un lugar en el ranking mundial y en el ranking argentino, ha sido gracias a mi perseverancia y a la gente que me ha ayudado, ¿viste? Que no me ha abandonado, ¿viste? Más allá de a veces que he traído un resultado contrario o... No me han seguido ayudando, como poner el lado de Eric Winkerman, ahora estamos... Yo me siento afiladísima con su apoyo, ¿viste? Claro, con su claro. preparación. Me siento fuerte. Otras veces fui muchas veces con muy poquito entrenamiento, ¿me entendés? Claro. Fui con muy poquito entrenamiento. Uh-huh. Ya te digo, porque tenía que trabajar, priorizaba otras cosas, las necesitaba realmente. Claro. Así que bueno. Hay que ser muy corajuda para subirse a un ring. Sí. Incluso te puedo asegurar que se te descompone hasta la panza a veces antes de subir a la pelea. Claro. Son nervios, no sé. Pero sí me ha tocado llegar, viste, cuando no llegas con la preparación y decir, ¿a dónde me metí? ¿Viste? Cuando me metí. Estamos hablando con Gloria Elena Giancaqueo, la indiecita que va a estar peleando el próximo 15 de enero ante una oponente y sede a confirmar por la pantalla de Teis Sports. Gloria y Maxi, les agradezco mucho por haber compartido este bloque y te deseamos, por supuesto, toda la suerte para este desafío y seguramente estaremos pendientes de la pelea a mediados del próximo mes. Bueno, chicos, yo les agradezco a ustedes por el tema de ofrecerme este ratito, ¿no es cierto? Y bueno, para que por ahí también la gente me conozca y sepa también, ¿no es cierto?, que cuando vean ahí a La Pampiana puedan saber un poco de mí, de mi historia, de lo que es a diario, ¿no? Y bueno, ya te agradezco y bueno, te voy a dar noticias porque vamos a obtener buenos resultados. Yo creo que sí vamos a obtener buenos resultados, así que les agradezco, les mando un beso a la audiencia. Gracias, Gloria. Un abrazo grande, Gloria, y a meterle con todo hasta el 15. Bueno, chicos, un abrazo. Gracias.